Buenos días para todos. Estamos en Cuidemos Ranelas. Bienvenidos. Nos escuchás por FM Ciudad 90.70 o por internet en www.fmciudad9070.com. Bajo la coordinación y producción general de la Comisión Directiva de la Asociación Civil Cuidemos Ranelas Ciudad Jardín. En la operación técnica, Fernando. Locución comercial, Jorge Vázquez. Las vías de comunicación del programa son por teléfono 4223-1051 o 4258-5153. Por WhatsApp 011-2718-5826. Encontranos en Facebook como Cuidemos Ranelas Ciudad Jardín. Señor vecino, acérquenos sus inquietudes y reclamos al 4223-1051 o 4258-5153. Cuidemos Ranelas. Hola, muy buenos días a todos. Buenos días, vecinos. Acá nos encontramos otra vez en lo que llamamos Cuidemos Ranela. Hola, Norbert, buenos días. Buenos días, Carla. ¿Cómo andás? Bueno, muy bien. Acá, sábado lluvioso, un poco pesado. Y bueno, con muchas novedades. No, pero es lindo ver llover también, ¿no? Sí, esta noche vi llover. ¡Qué alegría! Tantos días sin luz. Con la lluvia. Le han dedicado muchas letras a la, sí, la lluvia. Sí, y esta semana creo que le hice hasta la danza a la lluvia, sí. Norberto, ni me digas. Sí, bueno. Y en lo personal, mi viejo es de Santa Fecina, es de Venado Tuerto. Ah, mirá. Es gente de campo. Sí. Y entonces, cuando vivíamos en mi casa en Villa Prudón, teníamos un patio techado. Viste que hay unos techos que se levantan, bueno, lógicamente, cuando llovía se bajaba. Y teníamos una ventana que daba al patio y mi viejo se ponía así en la ventana, apoyaba la ventana acá. Y le decía, ¿qué hace? Y estoy escuchando la lluvia porque me acuerdo cuando era chico. Decía. Así que momento la lluvia es linda. ¿No? Yo, a mí lo que más me gusta de la lluvia es cuando moja la tierra, ese olor. Ah, el olor a... Eso, tengo una debilidad. El olor a tierra mojada. Tengo una debilidad con eso. Eso los gallegos le dicen vientos de lluvia, cuando empieza a venir ese olor que decís ay, vos. y empieza a venir ese olor que se levanta y ese viento de lluvia, ¿no? Eso me encanta. Bueno, Norbert, bueno, arrancamos con las novedades de la semana. ¿Qué tema tenés? A ver. Bueno, mira, hoy para tocar tenemos varios temas, pero de la semana pasada vamos a hablar un ratito de Irene. Ah, seguimos con el tema de Irene. Vamos a hablar un ratito del tema de la basura. Hicieron un banner y lo expusieron en, así es, en el festival. En el festival de jazz. Yo llegué tarde, pero me dijeron que vos estuviste ahí. Sí, estuve ahí con los hijos, con Patricia y con Héctor. Bueno, un momento muy emotivo. Muchos vecinos que no sabían de la desaparición de Irene se acercaron. Entonces, bueno, ahí nos poníamos a comunicar qué era lo que estaba sucediendo. Por suerte fue una respuesta muy positiva de la comunidad. De esta manera podemos visibilizar el problema que la familia está atravesando y que es un problema de toda la comunidad. Porque sí, creo que si me pierdo me gustaría que me busquen y que me encuentren. Y que las autoridades me den, que le den bolilla a las personas que me buscan, ¿no? No es normal de que una persona desaparezca por arte de magia. Así es que muy raro todo, la verdad que es muy raro. Pero también tenemos que decir que reaccionaron. También vamos a decir eso, esta semana Héctor y Patricia tuvieron una nota con la gente del C5N que vino hasta acá, a la casa de Irene, a hacerles una nota muy respetuosa. Además, ya habían tenido con Crónica TV también. Con Crónica también habían tenido, pero bueno, ellos estuvieron con Crónica, ni bien pasó este acontecimiento, pasaron hoy son 109 días, 110 días ya. Es mucho tiempo. Mucho tiempo, nadie, golpearon muchas puertas. Muchas puertas importantes. La llamada de Juan Carr ayudó mucho también. Y nadie respondió. Por suerte, Juan Carr, con su red solidaria y con su corazón siempre abierto, nos recibió. Nos recibió muy bien. Habló con ellos, les dio una palabra de aliento, de esperanza. Y bueno, y a partir de ahí, eso fue como ayer me enteré un sacudón. Ayer me enteré que el doctor Musi los recibió. Ah, bueno, era hora, bueno. No lo voy a felicitar. Después de 110 días, un besito. Bueno, era su deber. Sí, es su deber como primer ellos, mandatario de Berazategui, ¿no? Ni más ni menos, porque no estamos el hablando. El otro Juan José, el papá. No estamos hablando de que vamos a inaugurar un banco en una plaza, dos luces, un macetero en una parada de colectivo. Eso no me pone orgullosa. Me pone orgullosa de que atienda a dos personas donde hay una vecina desaparecida. Ni más ni menos. Pero claro, bueno. Dejémoslo. También la fiscal Borrones reaccionó. A ella sí, muy bien, muy buen su trabajo. La verdad que la verdad que es digna de felicitaciones, ¿no? Sí, es un operativo impresionante. Impresionante el operativo que se hizo de rastrillaje, buscando a Irene. A los guardaparques. A los guardaparques que, a ver, prestan otro tipo de función y sin embargo al primer llamado dijeron sí, acá estamos y salieron. Y esos son fundamentales en estas cosas, en conocer toda esa zona que prácticamente es una zona de quintas, bosques, selvas, bañados. Es un ambiente natural. Humedales, y bueno, ellos lo conocen. Ellos lo conocen, así que Los ríos que hay donde, o viste el famoso río ese que tenemos nosotros, me olvidé el nombre, el Valdovino. Entonces que atraviesa todo Parque Pereira, bueno, estuvieron buscando Valdovino, la división Perros también. También. O sea que dentro de lo negativo, lo positivo fue muy bueno. Lo positivo que es eso, ¿no? Y bueno, vamos a seguir. También mandó un mensaje la fiscal diciendo que dio negativo la búsqueda, pero bueno, veremos por otro lado, ¿no? Tienen que aparecer. Sí, tienen que aparecer, pero por sobre todas las cosas, a ver, no va a aparecer por arte de magia, lo importante es que la sigan buscando, porque si no, es como buscar una aguja en un pajar. Claro. Entonces, nosotros vamos a seguir desde este humilde lugar. Con la comunidad, que tenemos una gran comunidad de vecinos que se pusieron a compartir en redes, en muros, a pedido nuestro. Vaya a ellos mi saludo, muy afectuoso. Me emociona de ver la gente que tenemos alrededor, que no nos damos cuenta. No te pongas a llorar. Porque no, pero la verdad, Roberto, lo vi. Volvimos a publicar, volvimos a lanzar otra vez la campaña de búsqueda intensa mediante redes y nuestros queridos vecinos lo primero que hicieron fue dar, compartir, ponerlo, se acercaron al stand y preguntan. Entonces, a ver. Sí. La gente de cultura de la municipalidad enseguida accedió con el tema. ¿Por qué me decís que no? Pues contémoslo. Digamos la verdad, siempre hay que decir la verdad. Bueno, el tema es así, llegamos al Festival de Jazz y dimos con la persona que estaba encargada de organizar el festival y al principio tuvo un poco de reticencia con respecto a otorgarnos un espacio donde poner el banner y que en algún momento del espectáculo se dieran las características, el nombre de Irene y el 911 para buscarla. Entonces, en ese momento yo me puse bastante firme, debo decirlo. Y le dije de que bueno, y que en el intervalo o al inicio o al final nadie le estaba pidiendo el micrófono y manejarle el festival. Pero si hay espacio suficiente con una locutora paga por el municipio, a ver si nos entendemos que los impuestos los pagamos todos los vecinos. Que no es un evento privado. Y que esto es un problema de toda la comunidad. Una vecina desaparecida tiene que tener más relevancia. Porque si hay espacio para nombrar que Berazategui es la ciudad mascotera, que la alfabetización y todos los elementos de campaña, porque este año es un año electoral, una vida está por encima de todos esos otros elementos. Exactamente. Entonces yo muy respetuosamente y amablemente le pedí que por favor no se diera el espacio. Se fue, dijo que tenía que hablar con alguien, volvió y dijo, bueno, está bien, no hay ningún problema. Nos otorgó un muy buen lugar. La locutora estuvo muy bien al momento de... Yo cuando llegué, yo llegué tarde, viste que yo no podía estar. Y venía caminando de mi casa y lo estaba escuchando. Así que bueno, después del llamado que el lugar también, hecho, el lugar que le dieron también fue muy bueno. Porque o vos estás donde arranca la gente para arrimarse, o estás arriba del escenario. Y le dieron el lugar donde la gente... Y es mejor estar en el lugar donde la gente se arrima, porque puede interlocutar, digamos, con los hijos de Irene, con vos si estabas bueno, ahí. Pero vos imagínate poder charlar, que... ¿viste? Si estás arriba del escenario, medio complicado. Pero me pareció que a mí me pareció, como espectador que llegué ahí, que la locutora lo dijo muy bien. Muy bien, claro, muy bien. Y el lugar me pareció bien. Sí, lo único que tengo apropiado para criticar fue la objeción... De que bueno, al principio siempre no. Hay alguno que quiere ser más importante, ¿viste? Más babita el Papa. Entonces, el hecho, tipo... ¿viste? Sí, pero okay, ese tipo de cosas no hay que callarlas. No, claro que no. Es muy común acá en Ranera el que dice, esto se hace porque yo lo digo. Ah, sí, no me digas. Es, ¿viste? Es así, esto mirá, es vos, así. Más papistas que el Papa, decía mi abuela. Mirá, el Papa. Y vos después le preguntabas, le decía al doctor Musi, mira, tal persona, y dice, ¿y quién es ese? ¿Y quién es ese? Claro. Entonces, ¿viste? Luego se pone la charretera con todo. Ay, por favor. Los huevos duros colgando y se cree que son los dueños de Ranela. Después entonces, el show fue muy bueno, gracias a Dios le permitieron ese lugar a Patricia y a Héctor, que los acompañó muchos vecinos de ellos, pero también familia, gente que se acercó por el tema de Cuidemos, después gente que no tenía ni idea, así que creo que fue muy positivo. Ellos también reciben ese cariño, son gente de fe, así que mañana, seguimos en la búsqueda. Mañana domingo, ¿sí? Hay un evento, no sé si sabías. ¿Mañana qué? ¿Qué pasa mañana? Contame. Contanos. El locutor de C5N sí. Es un muchacho que vive acá en el barrio, del barrio cerrado, y que es evangelista. Ah, mira. Y mañana hacen un evento, como nosotros queremos hacer la misa, sí. Pues por Irene, los evangelistas también van a hacer una... Muy bien, bienvenido sea cualquiera, por favor, hacen algún evento donde vaya a me dieron a el nombre de la congregación, gente, pero me olvidé porque fue ayer a la noche que me... Que vaya a convocar gente, por favor, que se comuniquen con nosotros nos comunicamos con los ponemos en contacto con los hijos de Irene, ellos se acercan con el banner, que es con la foto de su mamá ampliada, para que las personas puedan verlo, porque quizás... Todos arriba. Vos fijate que nosotros lanzamos esto acompañando. Sí. Nosotros no estamos a la vanguardia de nada, simplemente acompañamos. Bueno, ayer también se puso en contacto gente de los guardaparques, por otro motivo, pero también por este y también por otro motivo, al revés. Y la jefa de los guardaparques me pasó el teléfono porque quiere hablar conmigo también estos temas ecológicos. O sea que hay muchas cuestiones que uno que va arrimando. Y Cuidemos Ranela, no lo digo para hacerme propaganda yo, pero lo digo como la institución. Cuidemos Ranela hoy en día es la ONG más importante que tenemos de Ranela. Tenemos la mayor cantidad de seguidores. Aunque algunos sigan hablando mal de nosotros. Un besito, Le mandamos saludos. Hagan algo por la comunidad y después hablamos. Bueno, estamos trabajando en toda la periferia Ranela, vos lo sabés. Sí. ¿Y cómo? ¿Y cómo estamos trabajando? ¿Y cómo? Porque hay todo un grupo de trabajo atrás. Exactamente. O sea, porque nosotros acá estamos de locutores y contamos, y bueno, y vos que sos el que más activa y el que más se mueve. Pero hay un grupo de trabajo atrás, interesante. Y yo tengo una cosa, Claudia todos los días me Claudia dice... Claudia es un amor. Hay que subir gente, que esto, que lo otro. Y Claudia, pará, porque no vamos a dar abasto. Porque a veces, cuando uno conduce este tipo de grupos y lo de la comisión, vos y todo, que todos participamos, vos ahora vas a estar en un cargo, en una cuestión muy importante, que posiblemente la semana que viene podamos anunciar. Que primero tengo que hablar, ya te comenté, tengo que hablar con la persona indicada. Bueno, yo acompaño. Pero no importa, todo ese tipo de cosas, constantemente estamos haciendo y creciendo. Sí, pensando todo el tiempo de qué hacer, cosas para mejorar nuestra calidad de vida. Exactamente. Porque tenemos muchos vecinos que por ahí no forman parte de la comisión, pero están sumando ideas. Yo tengo una pregunta, porque yo la sé también, porque me llega a los comentarios. Como le llegan a los comentarios a nosotros, a mí también me llega a los comentarios. De la misma manera que niveles intermedios de la municipalidad me avisaron que iban a sacar la famosa ordenanza apócrifa, que esto, que el otro, todo, y ahí armamos el pelote y la pudimos parar. Sí. Propios empleados de la municipalidad que saben que nosotros somos honestos y trabajadores nos ayudaron. Eso es de niveles intermedios, ¿eh? Eso es verdad también. Entonces también hay que decirlo, que se están jugando el puesto. Más de una vez hemos llamado para solicitar algún tipo de cosa, agilizan bastante. Exactamente. Y responden, por sí o por no, pero responden. Exactamente. ¿Cómo tiene que ser? O sea. Pero el problema de fondo que estamos analizando es que vemos en mucha gente muchos celos hacia Cuidemos Ranelá. Pero el problema de los celos hacia Cuidemos Ranelá, si me quieren pegar, me pegan a mí, si quieren me crucifican en la estación, hagan lo que quieran, yo no tengo ningún problema. Pero terminan perjudicando a todos los vecinos. Porque todo lo que hacemos nosotros es para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos. Yo creo que te pegan porque no te conocen. Y bueno, será eso, no sé. Porque los que te conocemos sabemos de que ni... Pero, a ver, acá no hay plata... Exacto. Dispones de tu tiempo, renunciaste a tu matrícula profesional. No, yo estas cosas las tengo que decir. Porque hay que también. La gente tiene que saber cómo vienen las cosas. Porque son momentos muy ingratos también para vos. A veces esa clase de cachetazos. Sí, y los que estamos alrededor también lo sentimos. No me doy manija, ¿eh? Porque muchas veces dicen: ay, deben estar porque hay guita. Acá no hay guita. Acá hay ganas de vivir mejor. Ni más ni menos. Eso, estamos todos por esa misma voluntad. Exactamente. Es así, ese es el objetivo, la calidad de vida. No perder la calidad de vida, porque si no terminamos... Yo creo que en este momento la tenemos que mejorar porque se ha venido muy abajo Ranelá. Esta semana sabes perfectamente que nosotros tenemos varios grupos de WhatsApp con distintos tipos de trabajo. Tenemos el ropero solidario por un lado, el lado de las mascotas por el otro, el lado solidario, que ahora también le vamos a dedicar un ratito a eso, para aquellos que se quieran sumar, a ayudar, a trabajar. Esto es ad honorem, esto es por el corazón, es por el bienestar de los demás. Se pueden sumar metiéndose en alguna de nuestras redes de Cuidemos Ranelá, ponen su número de teléfono y las chicas que trabajan en esa parte los van a sumar a cualquiera de los grupos que ustedes elijan, o si quieren estar en todos los grupos también. Tuvimos problemas, vamos a contar un poquito la historia, porque ¿viste? Se suma gente y piensa que esto es marketing, que lo compramos en un shopping, ¿viste? Claro. No es así. Algunos vecinos se les escapó el perro, se me perdió el perro, no encuentro el perro. Que sí, esta otro. Semana dije, se encontraron dijimos, dos perros. Arrancamos buscando perros. Dije, bueno, armemos un grupo de vecinos. Cuando se les escapa el perro, lo ponen acá y aparecieron miles de perros. Sí, casi todos los perros aparecieron. Sí, sí. Menos de una vecina. Fiestas, y en las fiestas, lo que fue el operativo, que fue cuidar el parque, y sacamos el operativo de pirotecnia cero con las chicas mascoteras, que también ellas fueron las que más, y vino también acá una vecina a explicar la problemática de qué pasa con los chicos autistas. Muchos vecinos que escucharon el programa entendieron de que no solamente es por los ruidos molestos, por los pichichos, por las aves, entendieron de que hay familias enteras que no disfrutan las fiestas. La municipalidad también, hay que decir las cosas buenas, la municipalidad prohibió el tema de la pirotecnia. La venta de pirotecnia. Y eso es muy bueno. Y eso sumó es muchísimo bueno. A poder cuidar. Muy bueno. Y no hubo disturbios en el parque de la estación. Segundo año consecutivo que se pudo que controlar. Es muy importante, porque si no parecía que pasaba una horda y tiraba abajo los árboles, los cestos, no quedaba nada. El otro día parecía que era una guerra. Claro. Después tenemos el grupo de intercambio. Otra cosa que apareció: yo tengo esto, lo quiero vender. Le digo, no hablemos de vender. Porque sí. El grupo de compraventa está lleno. Sí, no, no, de dinero no, pero de intercambio. Pero digo, de yo tengo esto, te lo cambio por aquello otro. El viejo trueque, el digamos, trueque, ¿no? Claro. Pero sin papeles, sin nada. O sea, te corto la limusina por, no sé, por una vecina. Lo que, hablemos no sé. De la bolsa de trabajo. La bolsa de trabajo también. A ver, hay muchos hablando. Vecinos, y aparte pasa esto, en el grupo general entra un vecino y dice, necesito cerrajero de confianza. Y automáticamente todos llámalo, ¿dónde estás? En tal lado, ya, entre tal calle y tal calle, por ejemplo, ahora estoy en Eva Perón al 3000, por decir. Ah, mira, tenés cerca este, el otro, llámalo a fulano. Automáticamente gestionamos también ese vínculo de que va alguien de confianza, de referencia, que te va a hacer un trabajo bien, que no sabe... A ver, va a tener las llaves de tu casa, por dar un ejemplo. Y esa persona tiene laburo. Claro, es un vecino. Que es un vecino. Que uno entonces, lo... Una mano... Se van cambiando. Lava la otra y las dos juntas lavan la cara, decía mi mamá. Bueno, y hablando de los vecinos generosos que tenemos, hubo una colecta. Ah, esta es de las cosas más lindas, de lo que más me gusta hablar. Todos saben de que hace un tiempo atrás, hace unos 2 o 3 sábados atrás, estábamos... con el tema de buscar un medicamento oncológico muy caro. Las almas solidarias siempre de las chicas, de los grupos, surgió una que dijo, bueno, vamos a armar una alcancía, cada uno pone lo que quiere. Entonces, bueno, así empezamos a juntar el dinero. Siempre hay 2 colaboradoras incansables, nuestra Tessy querida y Rita. Ellas se ocuparon de juntar el dinero, pero apareció otra persona que dijo, yo tengo el remedio. Entonces, ¿qué hacemos con ese dinero? Como son muy honestas, empezaron a devolver el dinero, pero hubo otras personas que dijeron, no, guárdalo, porque esta persona va a necesitar ayuda, porque un tratamiento oncológico, todos sabemos, en la Argentina que vivimos hoy, que es costosísimo, y que no es solamente el gasto de los remedios, sino hay otros gastos que se suman. Entonces dijo, seguramente la familia lo va a necesitar. Y dijeron, bueno, ¿y por qué no hacemos un bingo? Y se pusieron a hacer el bingo. Y bueno, ¿y qué rifamos en el bingo? Y ahí, bueno, tenemos muchas artesanas, muchas mujeres que saben hacer cosas muy lindas con sus manos. Otros directamente fueron, compraron algo y lo donaron. Y así se juntaron muchos premios. Y en el día de ayer se hizo el bingo. Sé que se juntaron muchos de los vecinos, vi las fotos. Sí, no, mucha gente. Yo no pude ir, yo no pude ir realmente. Y nada, los quiero felicitar. Sí, yo tampoco fui, pero mucha gente. Nada, los quiero felicitar. Yo tengo un problema con el juego, a mí no me gusta el juego. Ah, no, a mí tampoco. Pero, a ver, esto amerita. A mí no me gusta el juego, entonces no. Nunca entré un bingo. Mira que te quiero bingo. Fui una vuelta al casino Mar del Plata para conocerlo. Yo tengo que reconocerte que al bingo he ido y, por ejemplo, cuando tengo emergencia de baño en el bingo Quilmes. Suelo entrar, pero no a jugar precisamente. Y si no se come muy bien, muy barato. Sí. Yo no critico a nadie. Lo único que digo es que yo a mí no. Bueno, entonces no se hizo. Bueno, y estuvo bien eso. Y estuvo muy bien, muy ordenado. Sé que hubo una sociedad de fomento que prestó el espacio para el bingo. No, es un club, el Club Unión. Ah, ahí está, vamos el Club Unión es la parte deportiva del Club Tortuga, el famoso Club Tortuga que alguna vez habrá sido bailar. Que fue un boliche en una época. Fue un boliche en una época. Sí. Bueno, y ahí se juntaron, le prestaron el espacio. Ajá. Hicieron su bingo. Un gran saludo, bueno, ¿no? Hablemos de. Vamos relacionando cosas. Hubo una señora que donó una torta y sándwich. Ay, sí, es esposo nuestro además, nuestros sabores, enfrente de la estación. Si quieren ir a un lugar donde los van a atender bien y van a comer rico, pasen por nuestros sabores de Ranela, además atendido por sus propios dueños, están sus hijos también. Laura es una persona amorosísima, muy solidaria siempre. Vamos a hacer algo solidario y ella siempre está al pie del cañón, igual que Ángela Pernías también, del Centro de Estética, le mandamos un beso, ya vino, ya acá a la radio. También le mandamos un beso enorme. Creo que Ángela nunca estuvo. Sí, me parece que sí. Sí, me parece que sí. Y cumplía aniversario Laura de Nuestro Sabor. 20 años, estaba contenta. ¿20 años? 20 años casada, así que estaba muy contenta, muy feliz. Qué número, 20 años. Que aguante Lau, un beso. Así que bueno, nada, muy contentos con eso. Pero muy feliz, la veo muy feliz, llevando adelante sus emprendimientos. En grupo familiar. Y aparte, qué consciente, porque siempre con el tema de la basura, es una de las primeras en salir y apoyar la situación de que la gente no tire los residuos fuera de los tachos, Ella tiene un local de comida. A ver, eso trae roedores. Sabemos de las moscas, de los roedores, sabemos las enfermedades que se pueden contraer. Muy consciente de esa situación, muy consciente del cuidado del medio ambiente. Está enfrente de la estación, en un lugar bellísimo. Y lamentablemente el paisaje del espacio ha cambiado totalmente para nosotros los vecinos. Por un lado fue favorable el tema de los tachos, pese a que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, apoyo. Y no estoy de acuerdo por esto. Voy a caminar todos los días por un problema de salud y me encuentro de que el olor a podrido, tengo que bajar a la calle lleno de moscas, perros, por ahí pasan autos, los autos chocan a los perros, ya sabemos lo que pasa. Los roedores a la noche, la basura, eso lo encuentro de nunca acabar. Sí, pero también tenemos que decir que la gente es muy, muy... Son unos mugrientos. Exactamente. Lo puse ayer en el grupo de debate. Yo le he visto, discúlpenme, vecinos. Yo le he visto que ni siquiera levantan la tapa y lo tiran afuera. Son unos mugrientos. Y los tachos están vacíos. Y después los escuchás que se rasgan las vestiduras y dicen, ay, el parque, la estación, ay, yo colaboro. No, no colaboras en nada. Si vos vas a correr al parque, te tomaste el agua, el juguito y tiraste la botella en el parque, te voy a dar un rosario de oraciones. Porque no está... Sos un mugriento. Hay que tomar con tomás un helado y tirás el papel, sos un mugriento. A ver, es como el que va con el perrito a pasear. Yo tengo mi mascota, lo amo, formo parte del grupo mascotero, busco perros. Pero las cosas con respeto al otro. Es tu caca, es tu perro. Llévalo a pasear al parque, pero llévate una bolsa. Y cuando el perro hace su popó, la juntas y te lo llevas. Y me vas a decir, ay, pero hay perros de la calle. Bueno, ya, a ver, suficiente tenemos con el popó de los perritos de la calle, que no tienen dueño. Pero vos que tenés tu perro, llévate la bolsita y llévate sorete a tu casa. Pero perdón la expresión, a ver, sorete, dije. Es peor ir y pisarlo. A ver, el otro día estaba viendo que había una mamá con un chico discapacitado dando una vuelta alrededor del parque que se ve que lo lleva a tomar sol. ¿Alguno sabe lo que es estar en una silla de rueda y mancharte tu mano con materia fecal? ¿Saben qué desagradable que es eso? Eso es algo que no se lo merece nadie. Sí, no, hay que... Tenemos que ser un poco más solidarios con el otro, el respeto hacia el otro. Exactamente. Es muy difícil a veces tocar esos temas, no tocarlos, sino inculcar inculcar a la gente cómo tiene que actuar. Uno lo trae a veces de la educación, de los padres, todo eso, que no tira cosas a cualquier lado. Pero ¿por qué esa agresividad? Porque cuando uno tira eso, está siendo agresivo contra un vecino, contra el medio ambiente. Dicen, ay, me encanta Ranela por el verde, no plantan un árbol. Claro, es bueno y no... Yo conozco gente que se mudó a Ranela, que vino de Quilmes como vine yo, porque mis abuelos han vivido toda la vida acá en Hudson, por eso yo conocí a Ranela, pero yo siempre viví con mi mamá en Quilmes. Cuando me toca formar mi propia familia, decidimos elegir Ranela porque siempre nos gusta el verde. Y yo conozco gente que dicen, ay, me encanta Ranela, la naturaleza, los pajaritos, los árboles. No plantan un árbol. Hola. Hay algo que no están siendo coherentes con el relato. Los árboles son nuestra vida. Nuestra vida. Y Ranela nos encanta, ¿por qué? Por el verde. A plantar árboles, a tener... ¡Ah! Eso. Otra cosa de los grupos. El intercambio que hicimos de plantas. Ah, sí. Eso fue hermoso. Yo tengo una. Se tiene que repetir. Tengo unos butes, lo cambio por... Fue buenísimo porque una dijo, tengo muchos, como es papiros, entonces yo quiero papiros. Y otra dijo, yo tengo tal árbol de tantos metros, lo tienen que venir a sacar porque es chiquito para trasplantar. Bueno, y empezaron así y empezamos todos con un intercambio de vivero. De vivero. Está bueno. Bueno, pero esas son las cosas lindas. Que tiene estos grupos y que tiene la comunidad. Y bueno. Y que lo cual nosotros tenemos que enaltecer. Mira, hablando de Laura, tiramos una idea que también la tenemos que instrumentar. Son ideas que vamos armando y sí, la tenemos la que sacamos instrumentar. A la marcha. Que hablamos el otro día que vos dijiste. Que, ¿te acuerdas que hablamos de las pilas? Sí, las pilas. Bueno, a nuestros sponsors le explicamos el tema y le dijimos quién quería tener en su comercio un bidón con un cartelito para tirar las pilas ahí, todo, y una vez por mes pasaremos, recogeremos y las llevaremos a los lugares. A la disposición final. A la disposición final o a neutralizar. Y bueno, Laura fue una de las primeras. Ay, sí. Y Cristian del Pet Shop, sí. Grupi también. Las otras gente todavía no contestó, no la habrán leído, pero yo creo que no va a haber problema. Vamos a arrancar. La idea es con un bidón de agua, eso de 5 sí. litros, ¿viste? Que venden en el supermercado, transparente. Le vamos a hacer un cartelito. Un cartelito, le vamos a pegar un adhesivo transparente arriba para que no se deteriore, como punto para entrenar. Por ejemplo, voy a comprar, tengo una pila de bolsillo, pum, la meto ahí adentro. Y no tirar la pila a la basura. O saco la pila de control remoto y ya sé dónde puedo ir a tirar la pila para estamos no teniendo, contaminar. Y entonces vos las tenés en tu casa. Ese pequeño gesto que va a hacer cada uno, todo. Claro. Es un gesto, parece una pavada, tirar una pila y mandar a neutralizar. Es cuidar el agua, porque las pilas contaminan las napas, contaminan miles y miles de litros de agua. Exactamente, y eso es nuestro pequeño aporte desde Ranela a todo Berazategui. Entonces nos gustaría que todo Berazategui... Sí, arrancamos como punta de lanza con el tema de la separación de los residuos. Exactamente. Yo creo que si nosotros lo largamos como plan piloto, yo estoy en un grupo de centro comerciante de Berazategui que me pusieron ellos para hacer enlace y por cosas, lo vamos a proponer. Hay miles de negocios en Berazategui que pueden poner un bidoncito que no molesta a nadie. Y aparte también. Y tirar la pila acá adentro. Ojo, que entonces, hay mucha gente que no. Es lo que hablábamos el otro día. Que no sabe qué hacer con la pila. Que no sabe qué hacer, pero que la voluntad la tiene. Es lo mismo que con la basura. Si vos tenés un tacho cada 100 metros, cada 50 metros, no vas a tirar la basura. La vas a tirar un día, dos días, vas a llegar un día y decir, ¿qué hago? Soy un nabo, ¿por qué tiro esto en la calle? Bueno, tengo el tacho. Vamos un corte y antes del corte, para que te prepares, porque había un tema. Vos sos una militante feminista y el martes hay una calle que va a llevar el nombre de Julieta Montero. Oh. En Ranelas, un lugar exclusivo. Augusta Restó, teléfono 21-35-91-77. Augusta Restó, Avenida Doctor Sabín 2201, esquina 364, Ranelas. Estudio Jurídico Claudio Alejandro Sifo y Asociados, Civil, Laboral, ART y Familia. Calle 137, número 2582, entre 25 y 26, Berazategui. 4223-4413 o 1563-501269. Email claudiosifo@yahoo.com.ar. Inver Propiedades, ventas y alquileres, en Berazategui, calle 147, número 1367, teléfono 4256-2340 o 0115. En Ranelas, Avenida Sabín 2045, entre 362 y 363, teléfono 4258-8519. Consulta @inverpropiedades.com.ar o visite nuestro sitio web en www.inverpropiedades.com.ar. Panadería y Confitería Nuestros Sabores. Variedad en panes y confituras. Avenida Doctor Sabín 2001, esquina 362, Ranelas. Teléfono 4258-3454. Panadería y Confitería Nuestros Sabores. Recuerde, si tiene sabor, es nuestro. Pet Shop Drupi, alimentos balanceados de todas las marcas, además peluquería canina, envíos sin cargo. Pet Shop Drupi, calle 363, número 577, entre 305 y Avenida Agote. Teléfono 4258-2159 o 1169-337332. Pet Shop Drupi. El sabor de la pizza La Piedra original la encontrás en Pizzería El Surtidor. Hacemos más de 70 variedades de pizzas, 25 variedades de empanadas y más de 20 rellenas especiales a su gusto. Puede elegir la combinación que desee, con huevo, anchoas, palmitos, calabresa, jamón, verduras y más. Pizzería El Surtidor, abierto todos los días de 12 a 15 y de 20 a 24. Delivery sin cargo, 4223-1436 o 4258-2011. Avenida Oeste, número 2038, Ranelas. Pizzería El Surtidor, pizza a la piedra. Oh, me gusta matar la sol. sentirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo. Bueno, continuamos con nuestro programa y como dijimos antes de cortar, el martes se va a presentar y se va a aprobar una ordenanza en nuestra municipalidad. En el Consejo Deliberante. Para poner el nombre de una calle, pues manéjalo. Bueno, a todas las mujeres les voy a contar un poquito de quién fue Julieta Lanteri. Fue vecina de Berazategui y vivió en la propiedad conocida como La Chaqueña, ahí esa panadería emblemática que está ubicada en la avenida Kirchner y 24. Entre los años 1920 y 1932 fue la pionera en la lucha por los derechos cívicos de las mujeres, médica, política, militante feminista. Fue la primera egresada del Colegio Nacional de La Plata. Fue la quinta médica del país en tiempos donde solo los hombres accedían a títulos universitarios. Organizadora del primer Congreso Femenino Internacional en 1910. Primera mujer argentina y latinoamericana que logra votar en el año 1911. Recordemos que para esa época todavía no existía la ley del voto femenino en Argentina. Fundadora de la Asociación Universitaria Argentina, fundadora del Partido Feminista Nacional, candidata a diputada nacional en 6 oportunidades, cuando las mujeres tenían vedado el derecho a votar. Así que es un orgullo como mujer. ¿Qué calle le pone el nombre a Julieta Lanteri? Es la calle... Fíjate, nos dice. Es la 21, ¿no? Sí, Avenida 21. La 20, ¿y la Chaqueña no está en la 24? La Chaqueña está en Mitre y 24. Mitre y 24. ¿Y por qué le ponen la 24? Me llama la atención, ¿no? Yo creo que porque... O se equivocaron en la intención. Me llama la atención eso, ¿no? ¿Por qué sí. La 21 y no la 24? Que la mente se pone el lugar, la calle que pasa, sí, próximo. Sí. A De Vicenzo le pusieron la de la esquina de la casa. Claro. Se la pusieron a 14 cuadras. No. Bueno, acá lo mismo. Que me llama mucho la atención. Y también hay que decir algo que se armó... ahí está la línea H de subte. La línea H de subte es una línea de H transversal que empieza en Hospitales, allá cerca de la cancha de Huracán, donde está el Parque Patricio, está el Sarraí, y va atravesando todas las otras líneas. Pasa por todas las otras líneas, conecta todas las otras líneas para poder hacer combinación. Faltaba la última estación, estaba en la estación Las Heras y faltaba llegar a la Facultad de Derecho. Sí. Bueno, hicieron ese tramo, la Facultad de Derecho, que realmente era muy necesario, estaba muy aislada. De los subtes. De los subtes para los chicos que van a estudiar. Y se hizo en la ciudad de Buenos Aires como un concurso. A ver qué nombre le ponemos a esta estación. La gente votó. Y primero llamó la atención que fue un nombre de una mujer. Es la única estación de subte que tiene un nombre de una. ¡Vamos! De una mujer. Sí, ayer me dijiste eso por privado. Y segundo, y no lo había Julieta Lanteri, ¿no? Que la gente eligió a Julieta Lanteri. Bueno, yo, honestamente, lo que pasa es que Canal Encuentro, esto hace más de 2 años ya, mucho más. Comentó. El Canal Encuentro tiene, si lo pueden buscar en YouTube, para saber quién fue, porque fue vecina nuestra, y a ver, más de uno ha pasado y pasa por la puerta de la panadería, la Chaqueña. Sí, exactamente. Para saber quién fue Julieta Lanteri, el Canal Encuentro emitió un capítulo dedicado enteramente a la vida de Julieta Lanteri, muy interesante, yo lo vi hace varios años. Y ayer cuando hablábamos por teléfono y me hiciste mención del tema de las estaciones de subte, yo no lo había notado, o sea, no lo había registrado. Y cuando ninguna me lo dijiste, dije, ¿ninguna? O sea, ninguna, es verdad. Así que bueno, punto a favor. Ninguna. Algunas se le cambiaron, a Canning se le cambió por Escalabrín Ortiz. Por Escalabrín Ortiz. Fue cambiando algunas aberraciones históricas, ¿no? Ponerle una estación un nombre de Canning, ¿viste? Bueno, el entreguismo total, ¿viste? Entonces pero no hay ninguna que tenga un nombre de mujer. Y Puerto Madero, ¿viste que tienen todos nombres de mujeres? Sí, nombres Puerto mujeres. Madero sí. Hay nombres de mujeres muy importantes en Puerto Madero, que mucha gente puede, y por está ejemplo, el puente de por la ejemplo, mujer también. Micaela Bastidas. Ajá. ¿Sabes quién fue? No sé quién fue. Fue la mujer de Tupac Amaru. Ah, mira. Entonces, hay muchas cosas interesantes, muchos nombres. Y yo tenía, de chico, tenía como un trauma de las calles. ¿Del cacique inca Tupac Amaru? De Tupac Amaru, sí. ¿Pero qué? ¿Ella era española? No, ¿o era criolla? No, era criolla. Ah, era criolla. Era criolla. Porque Tupac Amaru Sí, segundo él Tupac fue... Atamaño, ah, es de 1700, ¿no es? Claro, de la época que vino Hernán Cortés. Claro, que fue a estudiar y que se preparó, que era muy inteligente, más o menos ponemos ahí. Ahora sí me cierra, ahora entendí. Tupac Amaru arma en América el grupo insurgente, digamos, militar más importante indígena que hubo. Tenía como 40.000 soldados, digamos, incas, ¿no? Inca. Era, fue muy importante. Yo tuve la... cuando yo viajé, estuve en Perú y... Qué lindo viaje. Y visité, sí, estuve en Machu Picchu, estuve en la plaza donde lo acuchillaron a Tupac Amaru, ¿no? Que está en la plaza. Sí, que le sacaron la parte. Lo desmembraron. Desmembraron, ¿no? Y a la señora brazos, que estaba embarazada, esta mujer que estaba embarazada, le pegaban patadas en la panza. O sea, su martirio fue que la mataron a patadas en la panza. Entonces, a los hijos también. Sí, bueno, salvajes. Una aberración de los gallegos, ¿viste? De esa época, ¿no? Sí. Y como le digo a un amigo, nos siempre, asombramos mucho todo, de eso, pero nos asombramos de las muertes que hay en todo el mundo por un montón de cosas. Todos los miércoles, hace como 30 años, con mis amigos, nos juntamos, vamos a jugar al padre y después vamos a comer. Y yo ahora estoy programando un viaje y al país estará en España. Le digo, al único español que le voy a poner o le voy a ofrecer mi saludo, todo, es a Bartolomé de las Casas. ¿Sabes quién fue Bartolomé de Cáceres? Sí, Fray Bartolomé de Cáceres. Sí, sí. Fue un defensor de los indígenas de América. Entonces así era. Franciscano. O jesuita. Franciscano. Sí. Son dos congregaciones distintas dentro de la Iglesia Católica. Pero en esa época, cuando uno empieza a hablar, oh, mirá lo que hizo, mirá aquello. Si uno, hay un libro de Fray Bartolomé de Cáceres. No, libros hay muchos, lo que pasa es que todo que tiene habla que ver de, quién que es el escritor esto, y quién es la orientación política que le da. Claro. Hay que ir al revisionismo histórico, que el revisionismo histórico es bastante neutral ante eso, porque pone todo lo bueno y todo lo malo. Claro. El revisionismo histórico recién se empezó a acomodar, a conocer acá, ahora unos 10 años. Durante muchísimos años la historia argentina siempre fue manejada según quien esté de presidente de turno. Profesora de historia, ¿no? De geografía, pero está totalmente ligada. Yo era chico, decía, la historia oficial es la historia de Grosso. Decía, había un libro que era como la historia oficial y había que acercarse a ese libro para entender la verdad, digamos. Que nunca fue la verdad tampoco, ¿no? No, porque la historia la escriben los hombres y según el marco político en el que se encuentran, la ideología política es el contexto que le dan a la escritura. Por eso el revisionismo histórico es tan importante, porque es lo más neutral. O sea, pone todo lo positivo y todo lo negativo. Claro, después te deja pensando a vos. Claro, cada uno tiene y vos le das ahí el tinte. Sus conclusiones. Así que bueno, tenemos una heroína feminista en Berazategui. Me gusta. Y ahora más o menos 2 meses, 3 meses, saltó este tema para el Día de la Mujer y empezamos a poner, y yo puse algo. Y, sí, que la gente festeja, Y Ariel López, que fue secretario de Cultura, ahora Federico el hijo, se enganchó en la conversación y todo, y dio una serie de datos muy importantes, y de ahí saltó a hacer una visita al Museo Histórico de acá de Berazategui, por la historia de Berazategui, y él se comprometió a guiarle. Entonces eso es algo pendiente que me gustaría muchísimo hacerlo. Hablar con Ariel, poner un determinado día, no sé si podemos contratar combi o algo, o voluntario con auto, nos juntaremos en un punto en la estación de Rana, ir en ese horario, juntar gente, porque es muy bueno saber la historia de donde uno vive. Por eso yo te decía, yo de chico tenía un trauma, que era, yo vivía en una calle que se llamaba Cochrane, entonces quería saber qué era Cochrane. Entonces tenía otro compañero de colegio, de secundario, después de la facultad, que vivía en una calle que se llamaba Cabezón. Digo, ¿cómo puede haber una calle que se llama Cabezón? Y era por un doctor que se llamaba José León Cabezón. Entonces, ¿viste? Ay, por favor. Acabamos de volcar, perdón. Entonces siempre me cuestioné qué significa el nombre de las calles, ¿no? Ay, Norberto. Entonces está muy bueno que por lo menos la 21 o la 24 le ponga. Me parece muy bueno y espero de que sigan impulsando este tipo de cosas, más en el momento que estamos viviendo. Bueno, no hace falta que reitere de que todos los días muere una mujer a causa de un femicidio, es una cosa tremenda. La violencia con la que vivimos, que ya le he dado yo un tiempo especial en este programa de la violencia. ¿Por qué estamos ¿Por qué abrazamos esa idea de que lo violento está bien? Sí, de que verdad, te escribo y lo escribo violentamente, y que te hablo y lo hablo violentamente. Y bueno, que... reservate porque estábamos por largar un tema y vos sabés que lo vas a pilotear vos. Dale. Entonces, ya cuando lo lancemos lo vamos a explicar. Sí, dale. Y va a ser un tema que se va a manejar con total y absoluta confidencialidad, sí, entre vos y el que sea. Nadie va a saber absolutamente, ni yo va a saber de quién se trata, no, porque si no estamos violando una intimidad que no corresponde. La privacidad es muy importante. Aparte, eso va a funcionar para que se anime, sí, a hacerlo, porque si no, no se va a animar. Pues vamos a subir después las redes. No, por favor. Nadie va a hacer nada. No, vamos a decir qué es lo que... A ver, el trabajo. Nadie lo va a saber. El trabajo, pero nadie ni nombre, ni apellido, ni la problemática. Eso no. No es necesario caer en la bajeza ni en el morbo. Simplemente vas a hacer una compañía y un acompañamiento. Sí, sí. Después, lógicamente, va a tener que seguir sola. No, obviamente. Pero vamos a arrancar con eso. Bueno, está en maduración, así que está vos sabés. Está en proceso. Está en proceso. Ya lo vamos a alargar también. Como veis, tenemos tantas ideas que a veces se van chocando. Y se van chocando. Fíjate que también tenemos el tema del roperito, que la semana que viene. Vamos a hablar con Tessy y vos. Pero eso también está en proceso, ya ahí está el caldo de cultivo a full. Por suerte están las chicas ahí coordinando. Ahí estoy metida también. Porque nosotros vemos todas las necesidades. Y sabemos, no quiero hablar política porque... Lo que pasa es que yo prometí no hablar nunca de política, ser apartidario con la cosa por nuestra institución. Pero estamos atravesando un momento económico horrible, espantoso, malísimo, y ya no me cabe decir una mala palabra. No me sale más palabras. Entonces, sabemos que vamos a ir a un camino muy duro. Áspero. Y entonces, este invierno. Nos estamos preparando para el famoso ropero y la asistencia. Sí. Aparte, convengamos. La gente lo que ya puede. Arrancan las clases. Ojalá, porque eso lo hice en el 2002, en la época de la Rúa. Ojalá no tengamos que abrir un comedor. Ojalá que no. Ojalá que no. En el 2002 me costó sangre, sudor y lágrimas. Te digo la verdad. Había mucha gente. Empezamos con un grupito de gente y terminamos en la crisis de 2002. Alimentando durante bastante tiempo, hasta que ganó las elecciones, lo nombraron presidente a Néstor Kirchner, que dijo esto se corta y el gobierno tiene que ser responsable y el gobierno tiene que dejar de estar ausente para estar presente. La gente tendría para comer, por Dios. La gente tendría para comer. Y te digo, empezamos con un grupo de chicos, terminamos con 70 chicos y con un montón de madres que no tenían trabajo, que esto, que lo otro, todo. Eran como 100 personas por día. Y como digo siempre, salvemos a la ballena, al oso panda, al pingüino emperador, todo lo que quiera. Pero ese problema lo teníamos Ranela, ¿eh? Y lo teníamos a menos de 10 cuadras de la estación. Como también lo tuvimos con el tema de la zapatilla, cuando hicimos la campaña. La zapatilla que le hicimos. Y la campaña de los juguetes. La campaña de juguetes. Los tenemos Ranela. Entonces, tenemos que abrir nuestra mente y entender. Y Ranela no es solamente la estación y 5 cuadras a la redonda del parque, ¿eh? Exactamente. O sea, el resto de los demás son humanos. Tenemos vecinos con muchas necesidades. Y tenemos que aportar a ayudar. Porque lo más lindo es dar. Sería una persona típica y anormal. Dice, bueno, ¿vos qué te gustaría la vida? Y vos dices, no, una mansión acá, no, un BMW. No, a mí lo que más me gusta en la vida es estar feliz y estar rodeado de buenos vecinos. Eso me da tranquilidad, me da paz interior, me gusta que sea así. Que seamos una comunidad sana, una comunidad organizada, social, ¿viste? Como organizada, me sobra esto, quien lo quiere, te ayudo. Me encanta ese tipo de cosas, no sé, no persigo otra cuestión. Te digo la verdad. Yo creo que. Y con mis hijos le hemos inculcado lo mismo, ¿eh? Primero, estudio. Y sí. Mucha capacitación. Y todo lo que se puede, más capacitación, y más capacitación, y más capacitación. Porque, y también le dijimos, lo que los va a hacer libre a ustedes es el conocimiento. El conocimiento. Exacto. Porque después, no te lo puede quitar nadie, ni el gobierno, no, ni nadie. Porque después te la venden con moñito y vos te decís, uy, me están vendiendo esto, ¿y qué será esto? Pero un tipo con conocimiento no le puede vender. No le puede vender. Entonces, hay que fundamentar en los chicos el conocimiento. Bueno, ¿de qué otro tema tenemos? Importante que vos querías hablar del tema. Hablamos, déjame que me fui con el tema del conocimiento. Hablamos de el roperito, hablamos de la tanda solidaria, de las mascoteras, de la escuela. Hoy tocaste un tema, lo agarramos afuera, sí, que no tiene nada que ver específicamente. Sí. Hablamos de las escuelas, sí. El estado de las escuelas. Estuvo el director acá de la escuela 6 cuando se festejaron los 50 años de la escuela. Me toca votar a mí en esa escuela. Yo también voto. Es la escuela 2, sí, es Sarajevo. Yo le dije al director. Entré a esa escuela y pensé que estaba en Sarajevo. Te deprime. Parece bombardeado. Ningún niño merece estar en instalaciones como esa. Ninguno. Ninguno. No. Ningún ser humano. Yo no entiendo. Agujeros en las paredes, el patio todo roto. Sin puerta. Sin puerta. La que tiene puerta le falta el vidrio y le pusieron una madera. O sea que si cierran la puerta no se ve la luz del sol. No hay nada más triste que no ver la luz del sol. O sea, ni en la cárcel, el servicio penitenciario. No tiene calefacción. No tiene refrigeración. No tienen nada esos chicos. Los chicos llegan a la escuela y apenas llegan tienen ganas de irse. Pero porque es un espanto. Lo digo con el dolor más grande de mi alma, porque con lo que significa para mí la escuela, ir a votar ahí es de una angustia y me da muchísima pena, porque sé que los docentes que trabajan ahí lo hacen con todo el amor del mundo y todos los días tratan de ponerle lo mejor, pero la realidad es que necesita una mano muy grande la escuela, una mano que ya tiene que venir de organismos como provincia y poner un dinero fuerte y una reestructuración grande. Aparte, el futuro del país de cualquier está en la país escuela. Está en la capacitación y en la escuela. Entonces, si nosotros hacemos este tipo de cosas y hay algunos dirigentes sindicales que los veo actuar, y te digo la verdad, tampoco los comparto como se mueven, como las cosas. Parece que todo estuviera en contra de la educación. Todo en contra de la educación del lado que sea. Entonces me llama mucho la atención. Yo creo que hay muchos chicos que van a comer a la escuela. Hay una voluntad de destruir a la Argentina. Hay muchos chicos que van a comer, hay muchos chicos que... Bueno, eso es una deformación de la educación. Porque a la escuela se va a estudiar, no se va a comer. Entonces, se terminó dándole de comer a los chicos por todas las falencias que tienen esos chicos en su vida social. Exactamente. Entonces se termina siendo la escuela un merendero o un comedor comunitario. Estos últimos años... O sea, van a comer y estudian algo. Cuando en realidad tienen que estudiar algo, estudiar lo importante de estudiar y comer algo. ¿Viste? Como cuando yo era chico estaba la copa de leche, una galletita a media mañana, que era algo normal que cualquier colegio te daba. Pero hoy se transforma en algo fundamental. En la vida social de la gente que lleva a los chicos a esa escuela, ¿no? Es muy grave. Y también es grave todo lo que estamos viviendo con esos chicos. Habrá visto por televisión un nene de 8 años con un revólver de juguete, robando. No. Es una cosa ya no puede ser. No. Ya está listo. Nos fuimos todos a la banquina. No puede ser que pase eso. Que a una criatura de 8 años le pase. En la tristeza misma, me da mucha pena, peor aún, escucho a la sociedad adulta que tuvo otras posibilidades, que tuvo otra formación, que ha nacido, por suerte, porque es por suerte, en otra clase de condición social y dice, hay que matarlo porque es un delincuente. Y no deja de ser un niño. ¿Qué nos pasa? Yo entiendo la bronca de todos, a mí también me han robado, yo la entiendo. Ahora, hay que enojarse con los de... Arranquemos de abajo para arriba. Hay que enojarse con los de arriba, no con el niño de 8 años. El niño es un niño. Claro, los padres y toda esa gente, esos chicos, todo ahí. ¿Y arriba de los padres quién está? Vamos a empezar a hacer una filosofía de esto y podemos estar 3 días hablando de esto, pero... Tomemos conciencia de la aberración del hecho que un chico de 8 años, cuando uno que atribuye, lo sabe, porque yo no soy psicólogo, pero los psicólogos, sociólogos, filósofos, médicos y todos, siempre dicen, y siempre han, la iglesia y todo, han llegado a la conclusión de que una persona cuando nace tiene su cerebrito 0 kilómetros, pero nace con el bien en la cabeza. No nace pensando mal. No nace pensando mal. No nace pensando mal. ¿Qué? corta. ¿Qué hicimos? ¿Qué hizo todo el mundo para que un chico a los 8 años, con tan poquita edad, ya piense mal? Y la desee. Y ya actúe mal. Y claro, pero sí. Ya actúe mal. Yo siempre digo lo mismo. Con 8 añitos, ¿viste? Con una cosa. Y para cerrarte y para dejarte pensando. Yo no conozco a nadie. Mi nieta tiene. Que si tiene deseos. Dijiste que te ponen la torta de cumpleaños y te dicen, bueno, a ver, pedí 3 deseos. Yo no conozco a nadie que diga, bueno, yo quiero nacer en la miseria, quiero comer de la basura, quiero tener una vida pésima. No conozco a nadie. Eso va en una situación, en una condición de suerte que nos ha tocado a cada uno donde nació. Sí, unos con más suerte, con más facilidades, y otros con ninguna. En esos que es con ninguna, con más ganas de salir de la pobreza, cuando tengo menos ganas de salir de la pobreza. No, pero vos, por más que tengas ganas de salir de la pobreza estructural, es muy difícil de sacar si no hay un estado presente. Hay una chica que habrás visto, una rubia que habla muy bien, hace como una especie de mensaje de estándar el tema de la pobreza, porque ella vivió una vida. Vos estás hablando de Mayra Arena. Esa chica. La verdad que vos la escuchás. Sí, ¿qué piensan los pobres? ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Sí. Exactamente, no me salía el Sí, el es TED ella. Sí. Muy bien ubicada esa chica. Claro. Muy bien ubicada. O sea, hablan de la pobreza estructural como una cosa. A ver, nadie elige ser pobre. Que todos van a estar de la zapatilla de marca. Que, si ¿por qué, es lo tienen, único tan, que pueden ¿por qué tienen tantos hijos? Porque es lo único que pueden tener. Y son cosas que son ciertas, dolorosas. No, pero son ciertas que hasta los estrategas y filósofos de nuestro país que tendrían que empezar a pensar que tanto mal le molesta la pobreza. Cosa. No van a pensar en la pobreza a una persona que no vivió la pobreza. Exactamente. Es como aquel que te dice, te entiendo y se te murió un hijo, que es la cosa más grave que le puede pasar a una persona. Nadie se puede poner en la piel de otra persona si no lo vive. Y el tema de la pobreza estructural, aquel que nace en la villa, marginado, que cuando va a la escuela también, aunque vaya a la escuela del Estado, también es marginado, porque hay otros chicos que no viven en la misma condición que él. Hacinados en una pieza, durmiendo todos juntos, que un día hay para comer, que otro día no hay para comer, que todos tienen la misma campera. No son las mismas posibilidades. Carla, yo el tema de la educación, de la escuela del Estado y la escuela, yo fui, como te dije siempre, fui colegio de cura, la pasé bárbaro, porque encima eran curas muy progresistas, eran curas que estaban en el movimiento sacerdotal para el tercer mundo, te hacían ver la vida de otra manera. Entonces, digo, la pasé bárbaro. Pero, como que lo hablamos también con el director cuando estuvo acá, está la escuela del Estado, están las escuelas privadas. ¿Por qué progresaron tanto la escuela privada? Porque la escuela privada no puede, yo abro una escuela y ya tengo alumnos y la banco, no. El Estado subvenciona la escuela privada. El Estado renunció a tener una buena escuela pública. Porque podría toda esa plata que destina para ese lado haberla orientado a tener una muy buena escuela de excelencia. Pero vos sabés por qué se empezaron a hacer escuelas, las escuelas fueron subvencionadas por el Estado. ¿Sabes por qué? Porque llegó un momento donde la población, el crecimiento demográfico, fue más grande que la cantidad de edificios construidos. Entonces, como no había dónde meter los pibes, el Estado encuentra como un arreglo parche rápido, empezar a subvencionar las escuelas privadas. Bueno, y después todas las gestiones políticas que vinieron atrás y todos los gobiernos, ya sean democráticos o de facto, ninguno hizo escuelas hasta que llegó el gobierno de Néstor Carlos Kirchner. Uh-huh. Las cosas por su nombre. Se volvieron a hacer escuelas con ese gobierno. Pero, Carla, el problema, los milicos no hicieron escuelas. Alfonsín no hizo escuelas. Menem no hizo escuelas. De la Rúa no hizo escuelas. A ver, ¿cuántos años pasaron? Pero el problema es también en la falta de planificación. Porque si vos tenés una población que va en crecimiento, vos tenés que planificar que van a necesitar más escuelas, más hospitales, más de esto, para esa gente que va a nacer. Correcto, pero vos estás hablando como una persona honesta. Y bueno, no pero así tienen que ser los políticos, ¿o no? Así tendrían que ser, ¿o no? ¿Cerramos? Cerramos. Nos vemos la semana que viene. Vamos a ver si encontramos un político honesto. Besos.